oscuras en mi habitación. No querer ver un nuevo amanecer, que la fría noche no termine, no. Vivir sin ti es como no creer en Dios. Y así todo le pido que vuelvas para estar otra vez juntos los dos. Vivir sin ti es un enigma para mí. No comer, no dormir, no reír, solo estar pensando en ti. Vivir sin ti es como detener el reloj, como guardar en mi mente el recuerdo de aquel amor. No puedo vivir sin ti. Extraño cada día más el calor de tu cuerpo y tu forma de amar. Vivir sin ti es un enigma para mí. No comer, no dormir, no reír, solo estar pensando en ti. Vivir sin ti es como detener el reloj, como llevar en mi mente el recuerdo de aquel amor. No puedo vivir sin ti. Extraño cada día más el calor de tu cuerpo y tu forma de amar. No puedo vivir sin ti. Extraño cada día más el calor de tu cuerpo.